The following program contains scenes of violence and coarse language and is not suitable for younger children. Muchachos, un gusto saludarlos nuevamente y esperando que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una charla amena con un gran amigo, con un compañero de fórmula, con alguien con el que hemos tenido el gusto de compartir conciertos, hemos tenido el gusto de compartir proyectos. Estuvimos juntos también, me apoyó muchísimo en el proyecto de Metalogy y también él tiene su proyecto. Y pues ahí te vamos a preguntar cómo ha ido con eso. Pero antes, Daniel, un gustazo platicar con vos. ¿Cómo estás? Igual, Julio, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Creo que ya hace rato que queríamos hacer algo, un podcast, pero no se había dado la oportunidad. Y hoy era el día de hacer algo, de tener una buena plática. Bueno, aunque te soy sincero, si nos ponemos a recordar, creo que recordás que me acompañaste también junto con, estuvieron otros invitados cuando se hizo nuestro primer, nuestra primera así como que charla conservatorio, foro y aquel programa que grabamos en donde platicábamos de la escena y todo y cada uno da su punto de vista, ¿te acordás? Sí, cierto, ahí, ahí estuvimos en ese programa y también con Elegía también. Ahí. Y pues también nos conectaste a la banda, a la banda Elegía, y qué te iba a decir, y mira, aprovechando que esto sí no lo habíamos preguntado tras bambalinas, dijo él, y el, y cómo va el proyecto de la, del, del magazine, de la revista en línea, vos, la página. Momentáneamente estaba pausado, pero yo siento que ya va a llegar un momento en que lo voy a volver a retomar por cuestiones ahí personales y de tiempo, de trabajo y de los estudios, lo tuve que dejar pausado. Aparte que pues por la situación ahorita pues no ha habido mucho movimiento tampoco de eventos, o no hay, mejor dicho, va para volver a retomar lo que era la idea de la revista, que era más de todo tratar de mostrar cómo son los eventos en el occidente. Cabal, mira, es cierto. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de los eventos, bueno, antes que todo, pues ojalá se pueda retomar. Te soy muy sincero también en caso de la de mi página de Metalo. Y bueno, aparte de que se suspendió desde hace buen tiempo, también ya no he actualizado mucho, más que igual hubieron algunos eventos después de. Pero ahorita que casualmente hablamos de temas de conciertos y todo eso, contame. Y pues íbamos a platicar un poquito de los conciertos. Empecemos con los conciertos. Contame cuál fue tu primer concierto. ¿A los cuántos años? ¿A quién fuiste a ver? ¿Fuiste solo? ¿Fuiste con una tu traida, un tu cuate? ¿Qué onda? Bueno, yo me recuerdo que al primer concierto que fui, no recuerdo si fue en el 99 o en el 2000, pero estaban estos juegos de prensa libre Aula 2000. Y recuerdo que trajeron a Radio Viejo al complejo deportivo de acá de Shela. Esa fue la primera banda de rock que yo fui a ver, Radio Viejo, y me impresionó bastante ver el... Recuerdo que estaba lleno el gimnasio. Y la parte que más me gustó fue cuando tocaron Ángel. Bueno, llegamos casi que a la mitad del concierto, pero cuando tocaron Ángel... la gente la estaba cantando, o sea, ver un grupo que para mí en ese momento era desconocido, y ver que la gente estaba coreando esa canción me impresionó bastante. En ese entonces pues yo no tenía mayor conocimiento de la música, más que todo de la que se ponía acá en mi casa, ¿va? Que era más que todo de corte tropical, porque realmente en esa época la radio que más se oía aquí era la Tropicálida. Y ese concierto fue, desde ahí empecé yo a indagar de grupos nacionales. Y posteriormente a ese concierto había otro evento de la Radio Alfa. No me recuerdo el nombre, pero era un concurso de canto y el cierre lo tuvo Ricardo Andrade. Entonces a los meses fui a ver a Ricardo Andrade y también me impresionó ver... cómo la gente cantaba la canción del norte. ¿Y eso, qué año era y cuántos años tenías vos? Eso fue en el 2000. Estábamos hablando de que tal vez tenía unos... ¿qué? Unos 12 años, tal vez. ¿Y quién fuiste vos? Fui... aquí vivían unos pensionistas. Me recuerdo que de anécdota, cuando salimos del concierto de Radio Viejo, esa noche estaban estrenando o reestrenando la película El Exorcista en el cine Alpine, el ya desaparecido cine este, y recuerdo que la inmensa cola que había para entrar a ver la película tipo 9 de la noche, la cara de la gente con miedo de que saber qué cosas nuevas iba a ir a ver o qué cosas horrendas o qué sustos iban a llevar con esa película. Eso es otra cosa que también me recuerdo que va asociado a ese concierto. Qué buena onda. Pues yo, vamos a ver. Fíjate que yo también, Yo tenía más o menos entre unos mis 12, 14 años tenía más o menos. Recuerdo que... me imagino que vos me vas a dar información tal vez más completa de esto, que, de dato que te voy a dar, porque yo sé que vos tenés más cobertura en datos de Rock Chapín. Fíjate que yo me acuerdo que estaba yo patojo y en el colegio donde yo estaba, cabal, nos dijeron que iba a haber un concierto en esa semana, y que casualidad, pues el concierto era que venía Bohemia a Shela y fueron a tocar al Pasaje Enríquez. Ah, ya. Yo recuerdo que la entrada costaba 13 quetzales, costó la entrada para ese toque. Y pues yo recuerdo que quería ir, me recuerdo que en ese tiempo, igual que vos, la memoria que tengo era de que estaban, va a promocionar en el HBO, porque antes solo HBO, solo un HBO había. Exacto. Promocionaban, ajá, cabal. Promocionaban mucho un concierto de los Guns N' Roses. Hasta me recuerdo bien presente que lo promocionaban como Pistolas y Rosas, decían Guns N' Roses. Entonces, no olvido que esa vez me fui. Me recuerdo que vi el concierto que estrenaron esa vez en la tarde en el HBO. Y de ahí me fui al toque. Como te digo, no sé si fue entre el 1992 o 1994, por ahí. Y me fui solo. Ah, me recuerdo que pregunté en el colegio, ninguno... Ah, bueno, que en ese tiempo estaba muy güiro. Pregunté en el colegio. Mis cuates eran más de discoteca y en ese tiempo había solo tecno, vamos. Entonces todos tecno. Y me fui. Me recuerdo que me fui solo. Entré, me recuerdo que llevaba como 20 o 25 quetzales. Y adentro, cuando entré, el bar Tecunto, ahí era una cantina, no es lo que es ahora, es una cantina de azúcar, ¿verdad? Cantina de azúcar. Y recuerdo que entré y vi el toque. Me recuerdo que vi el toque solo. Recuerdo que llegó una familia, era papá, mamá y hijos, y el viejo era rockero. Y el viejo, güey. Me recuerdo, lo que no olvido era que el viejo pasaba y salía, había mar así parada nada más, viendo, y pasaba en juventud arriba el rock, y levantaba así las manos con los cuernos arriba, y juventud arriba el rock, vamos a mochar, hombre, la gran puta, no nos quedemos ahí, somos jóvenes, apoyemos a las bandas nuevas, estaba ahí gritando el cerote. Y el Pasaje Enríquez y Aladinos fue la cancha, las primeras canchas de Bohemia Suburbana. Cabal. Recuerdo que hasta el tope fue el. Casi entras al Pasaje Enríquez y hasta el tope ahí montaron un escenario y ahí fue el toque. Recuerdo que el toque terminó como casi a las 12. Y me acuerdo que se echaron la última rola y toda la mala para afuera, ¿no? Y recuerdo que ahí yo iba con la novedad de mi primer toque. Como te digo, no olvido, me la pasé solo. Me recuerdo que a lo lejos un par de cuates que supuestamente, no sé si eran de San Cris o eran de San Paco, como que me vieron solo y me jalaron, vamos. Entonces con ellos me estuve en el toque. Pregúntame quiénes eran, cuáles eran sus nombres, sabe, man. Esa fue mi primera experiencia en toques. A la madre. Bueno, yo tengo muy presente eso y recuerdo que. Lo que también tengo presente era que no tenía mucha ropa, o sea, para ir a un toque, solo jeans, y me recuerdo que me habían regalado una chumpa de cuero, pero o sea, no era rockera, ¿va? Pero era lo más cercano, ¿va? Sí, estaba bien, miro. Sí, me recuerdo que sí, esa vez, y otra cosa que recuerdo fue que me costó mucho juntar el pisto, porque a mí me regalaban 5 quetzales a la semana. Supuestamente yo me tenía que gastar un quetzal diario, vos. the song goes up and the sun gets down, like the heart of the summer hawk continues to pound. Behind the sun. Es como cuando uno quería comprar su primer disco. Yo inicié comprando esos, pero por piratas. Y me recuerdo que cuando muy salieron los CDs estaban como a 20, 25 que sales en la democracia. Entonces igual los 5 que sales se me daban para la semana a estarlos guardando hasta que juntaba para los primeros discos. Ah, sí, yo me acuerdo que cuando empezó ese rollo de los discos, yo recuerdo que conmigo era típico de que cuando venían las vacaciones me mandaban a trabajar, ¿va? Sin paga, por supuesto. Y me recuerdo que en las muchos lugares a donde fui a trabajar a una empresa que se dedicaba a reparar computadoras. Y eso fue como en el 90 y esto ya fue grande, ya fue como en el 98. Estaba en Batch o tercero básico por ahí. La cosa es de que y estaban todos con la novedad de las famosas quemadoras. Y toda la mala es que sí, mano, es que ahora usted puede copiar un disco y carísimas, me recuerdo. ¿Cuánto? No me acuerdo, pero todos decían que eran caras estas ondas. Y no olvido que una vez iba yo caminando porque, bueno, si mal tal vez no te recordarás vos ibas a la demo a buscar música pirata y empezaban los discos costando 40 quetzales. Sí, vas a ver. Ajá, sí, o sea, estaban costando 40 quetzales, copias más o menos aceptables porque venían el disco en impreso, o sea, con sello. Era piratería mexicana. Exacto, exacto. Y lo que no olvido era que solo conseguías boleros, Chente y todo eso. Yo en ese tema de los discos piratas no olvido que un día iba a caminar cuando vi que empezaban a lo lejos, ahí cabal frente a Campero, empezaron a sonar rolas de AC/DC. Fui a preguntar y el rock en ese tiempo lo estaban trayendo a 30 quetzales. Sí, cabal, pero sí, sale porque sí también uno ahí va juntando. Y contame de los toques a los que has ido. ¿Sabes cuál ha sido el mejor toque? O si tuvieras que mencionarme uno o dos toques, ¿cuál ha sido así y por qué? Bueno, el que me trae un recuerdo muy particular y era porque creo que fue de las primeras veces que yo empezaba a salir solo y que me juntaba a veces con otros amigos. Creo que el primer toque que yo recuerdo así que me gustó mucho, mucho, y que yo quisiera que se repitiera esa noche, fue el de Rata Blanca. Porque era la primera vez, no, era la segunda vez que iba a un concierto, pues no solo, iba con otro amigo, pero, y que tuve la confianza de mis papás, me dieron el dinero y que fui a comprar mi entrada. Recuerdo que esa semana fue el laboratorio, y que gané el laboratorio, y que entonces me dijeron que me iba a graduar de proyecto contador. Entonces como que el premio, el regalo de graduación fue ese concierto, y fue una de las primeras noches en las que me dieron toda la confianza de salir tranquilamente. ¿Esa vez fue cuando tocaron en el complejo? Fue cuando tocaron en el complejo. Ah, sí, pues. Esa fue, ese, igual empezaba con todo este rollo de empezar a oír música rock y heavy. Como anécdota, recuerdo que yo vine muy impresionado porque, según yo, Walter Jardín había tocado la guitarra con la boca, ¿verdad? Porque era parte del show. Y tenía un amigo que estaba estudiando música, que es Juan Morales, de guitarrista de Ultra. Que él se empezó a reír, ¿va? Y me dijo, ni él no se puede tocar la guitarra con la boca, es solo un... Solo es parte del show, es solo un efecto, él hace como que está tocando la boca, pero sí son los dedos, ¿va? Y me explicó, y yo, no, que yo necio, ¿va? Porque a mí me había emocionado mucho el show. De ahí, otro concierto que me gustó mucho, y que me cambió también la idea, fue cuando fui a ver Extinción la primera vez. Me fui solo. Era la primera vez que iba a un concierto de metal, y yo había escuchado muchas cosas así como que los conciertos de metal era posiblemente lo peor del mundo, y fue bastante liberador el concierto. Creo que yo me fui a ver que lo que decía la gente del movimiento de metal no tenía nada que ver, sino todo lo contrario. Entonces fue otro concierto que a mí por lo menos me permitió ver cómo era otro tipo de festivales, ¿verdad? De una escena más escondida, más underground. Y ver de repente, así como ver jóvenes, ver gente así completamente vestida de negro, de metaleros, ver de repente en algún momento de la noche familias. Porque eso fue otra cosa que me llamó la atención, ver gente mayor, ¿verdad? Gente que no pensé yo que iba a ir a ver a un grupo como Extinción, ¿va? Eso me llamó también la atención. Y de hecho he visto más familias en conciertos de metal que en conciertos de rock o alternativo. Inclusive ese concierto que mencionas, ¿no fue el del Metalón? Fue el del Metalón, fue el primer festival de metal que fui. Sí, ese festival estuvo bueno, terminó muy tarde. Casi 2 de la mañana, si no es que a esa hora. Sí, ese festival terminó tardísimo. Sí, yo me recuerdo que yo estaba haciendo unas cuestiones y los del grupo estaban cuajados en sus carros de que todavía faltaban grupos. Sí, pues. O sea, que para vos, eso, o sea, top 1, digamos, fue Rata. Y el segundo fue este de Extinción. Fue este de Extinción porque me permitió darme cuenta que a veces uno tiene prejuicios, ¿va? O sea, hacia cierto tipo de eventos, y la realidad suele ser muy, muy diferente, ¿va? De hecho, posteriormente fui a ver a en ese entonces a mi esposa a los Miseria Cumbia Van y a la Malacates, y solo ver líos cuando supone que debería de haber sido otra cosa muy distinta, ¿va? Cabrón. We'll be right back. de los conciertos que te puedo mencionar. Fíjate que uno que me gustó mucho el concierto. Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver también el rollo profesional de las bandas. Pero por ejemplo, uno de los que me gustó mucho de bandas nacionales han sido las presentaciones de, bueno, especialmente yo me voy a enfocar en, no, este concierto tuvo que haber sido entre 2006 a 2009, que fue uno de los conciertos que hacía Lush de sus aniversarios. No sé cuántos años cumplieron en ese tiempo estos. Pero me gustó mucho porque yo recuerdo que este concierto yo lo fui a ver con una novia que yo tenía en ese tiempo. Pero, o sea, nosotros con ella estábamos muy empapados en ese tiempo en temas de conflicto armado interno. Y recuerdo que para en ese yo tengo muy presente que acababan de dar el centro intercultural para que empezara a funcionar como centro de espectáculos, ¿no? Y no olvido de que entramos al concierto, me gustó porque estaba muy bien organizado, la gente la revisaban y todo el rollo. Y lo que me gustó fue que entramos, fue el toque ahí, por cierto, inclusive hay una, en este concierto fue una, ahí fue esta anécdota que te la he contado mucho de lo de la fábula. Sí. Que recuerdo que estábamos con esta mi novia en ese tiempo, esta mi novia atrás. Y se está, entonces este Álvaro cada vez contaba de qué trataba la rola. Así, por ejemplo, bueno, ahorita nos vamos a echar tal rola y esta pues habla de la historia y se echaba un speech, ¿va? Y adelante de nosotros había un cuate bien bolo que le empezaba a gritar: ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡La fábula! ¡La fábula! Pues, o sea, estábamos cerca y se oía, ¿va? Y puta, te lo juro, estaba de contar y contar, o sea, pasaban las rolas, y al fin cayeron con la de la fábula. Entonces pisaba Simón, que no sé qué, que está, y explicó el rollo de la canción, ¿va? Se la echó, el pisado se echó la canción, ¿va? Terminando la canción, y el cero se pega: ¡La gran puta, pero la fábula! Pasa con huella, con peces y vanas. Pero otra cuestión muy especial, aparte de esa, te juro que esa anécdota me cagaba de la risa. Otra de ese mismo toque fue que salimos del concierto con él, íbamos platicando, y recuerdo que llegamos a la casa de ella y todavía me recuerdo que llegamos a medio comer algo y el papá la estaba esperando ahí, pues el papá medio habló con nosotros y le contamos, ¿no? Entonces el papá, ahí fue otra cuestión interesante, ¿va? Cuando el papá nos dijo: puchiga, ¿y qué canciones echaron, va? Y le dijimos. Entonces él vino y nos dijo: ¿saben qué me llama la atención? Dijo, ese concepto que ustedes me indican fue en la parte donde hay unos como hangares donde guardaban los tanques, ¿va? Por ahí era, dicen, decía él, ¿va? Que por ahí habían unas cosas ahí abajo para donde torturaban a la gente, ¿va? Sí, también cuentan eso, ¿va? Entonces de ahí salió, él dijo: sí, es que a mí me llama la atención porque si se echaron la de Alto al Fuego ahí, ¿va? O sea, qué icónico o qué simbólico eso, ¿va? Que se echaran Alto al Fuego dentro de una cuestión que fungió como rollo militar. Entonces digo que, sí, ¿va? Entonces, a mí me gustó mucho ese toque por esas dos cuestiones. Es uno de los que más me ha gustado. El otro que me gustó mucho, pero este ya es de artista internacional, pero que vino a Shela, y en ese vos me acompañaste y fue donde tuve el gusto de conocer también al compañero Garfield. Fue el de Molotov. Ahí lo vamos a etiquetar para que oiga la anécdota. Claro. Me gustó mucho porque fíjate que inclusive te lo voy a comentar. Sí. Me gustó mucho porque yo estaba pasando por una situación económica muy difícil. Me encontraba sin chance, no tenía chance. Y lo peor de todo era de que me gustaba mucho el grupo, o sea, me gusta mucho el grupo. cuando supe que venían era así como que quisiera verlos, pero no tengo dinero. Y me recuerdo que ahí estábamos y yo cuando vi que iban a entrar y todo, se dio la situación que no sé si a él habían dado una entrada más o algo así. Sí, daban dos entradas porque eran dos días de conciertos. Ajá, y él me resultó regalando una, que tal me dijo, si usted entra con esa, ahí muere, ¿no? Y sí, lo que nunca voy a olvidar fue que entramos, ¿va? Así como que, poche, al fin entramos. Inclusive hay una anécdota más divertida en esto, ¿va? Entramos y órale, que la gran puchis, porque llevaba dinero, pero no llevaba tanto dinero para la entrada, porque creo que estaba 150 la entrada. Estaba 180. Ah, por ahí, y no llevaba tanto dinero. La cuestión fue que logramos entrar, y lo que me dio risa fue que estuvimos hablando de temas filosóficos antes de que tocara Molotov. Estuvimos hablando de temas filosóficos y una palabra que no se me olvida es el famoso mesmerismo, y que estuvimos hablando del mesmerismo y que las iglesias evangélicas y el rollo. Bueno, ahí recuerdo que empezó a tocar Molotov. Hubo un descuido por la seguridad y dejaron pasar unos a VIP, que entre esos estabas vos. Bah, pero lo que, otra de las cuestiones fue que, bueno, me acuerdo que me canté todas las rolas que me sabía. Todas me las canté. Otra cosa que no se me olvida era de que aquí a este Ronald yo no lo conocía muy bien y, bueno, iba abrazándolo y brincando y mochando, vamos. Pero lo que más risa me dio fue que atrás están unas gordas. Y las gordas están a pensar, esas típicas gordas kakis nice, ¿va? O sea, que piensan que porque están ahí todas fashion, las tienen que respetar. Me recuerdo que estaban como la gran puta y empezaron a amar vergueo porque toda la mara estaba mochando, ¿va? Entonces un pisado que estaba a la par se les puso al brinco y dijo, mucha, ustedes cuando van a la disco van a bailar, pero ustedes vienen a un concierto de rock, aquí se vienen a mochar. Y toda la mala, me acuerdo que las gordas se tuvieron que ir a un lado, ¿no? Este concierto lo tengo muy, muy bien presente. El final fue lo que más risa me dio, porque terminó el concierto. Me recuerdo que Don Garfield se fue en su moto, órale. Y me recuerdo que nos fuimos y yo me encaminé, pero cometí un pecado, ¿no? Me recuerdo que creo que por la entrada tenías derecho a un six y tenías que escoger entre gaseosa y chela y agua pura, ¿o? Y sí, vino Don Chucho y lo cambió por chela, ¿o? Mano, yo recuerdo que, claro, era chela la brava, ¿o? Y yo no vio que te dejé en tu casa y solo te dejé ahí cerca de tu casa, ahí por la 23, mano, te lo juro que de esa cuesta de la 23 hasta mi casa ya me cagaba cerote. Me dieron ganas de cagar ralos, pero y ya no, ¿por qué? Pues, hermano, me recuerdo que de esas seis chelas solo me tomé cinco. No sé si aquel se echó solo la mitad o vos, y Don Chucho se bajó las cinco chelas. A la madre, ya no, man. Yo me recuerdo que me tomé la gaseosa y el profe se tomó la otra chela. Che, ves, bah, la cosa es de que, mano, yo estaba grave. Recuerdo que solo llegué a la casa, bah, y no miras, pues, de que en la casa, cuando yo vivía con mi mamá, porque en ese tiempo todavía vivía con ella, mi mamá dejaba pues una tranca de hierro, man. Y llego y yo ahí, voy a aquello que ahorita ya aflojando, ¿sí? Y pone la tranca, vos. Puede tocar y mi mamá tardaba en salir. Me recuerdo que solo me abrió la puerta y como pude entré y me tiré al baño, man. Y ese fue el final de ese concierto. Ese también trae muy buenos recuerdos también. Ese también fue mucho. Sí, ese me gustó mucho. Ahora, ya hablando en sí del concierto, me gustó mucho porque fue, a pesar de que es una banda de chingadera, fue muy profesional. En la presentación fueron bastante profesionales. Y sí, o sea, me gustó mucho son muy interactivos con el público. Y sí, muy buenas las rolas a todos. O sea, la presentación, muy, pero muy buena. Recuerdo que yo no olvido que en el toque alcancé a ver que le tiraron un tenis al gringo loco. Eso te iba a decir, cabal. Ajá. Y recuerdo que el cuate solo agarró el tenis y lo puso en el micrófono y le tomó foto. Cuando yo revisé el Instagram al día siguiente, que si cabal habían subido de que el tenis lo tiraron y ya iba roto. Porque era un chapulín. Que sí, me recuerdo que dijeron, ¿y por qué no nos tiran mejor un brasier en vez de un tenis? Sí, pero voy. Pues yo tampoco no tenía dinero para ir a ese concierto, pero la suerte que me acompañaba en ese entonces para ganarme las entradas me dio. Ana, yo me recuerdo que igual andaba pendiente de, porque me recuerdo que transmitían en vivo todas las competencias y habían unas competencias, pero que te quedabas así como que, hace Dios te escuchó si te regaló una entrada doble. Y yo, a la madre, ¿cómo le hago? Sí. Y ahí que fue en la WhatsApp, porque te lo juro que sí, yo, de los conciertos, han habido como dos o tres conciertos que sí me los perdí por falta de plata o por falta de cuestión por chance. Y de ese hubiera entrado en el listado de los que duele. Sí, porque ya no vuelven. Sí. Porque ya no, aquí no. Aquí lastimosamente creo que solo banda quieren traer. No, es que es lo que. Por la cultura cervecera, Rey. Sí, lo que vende más la cervecera, pues. Ajá, porque ese día me recuerdo que el. Pues, inclusive no vi que llegara tanta gente a pesar de todas las entradas que regalaron, pero claro, no era el único día, había más días, ¿no? Sí, aunque al final de la nada apareció mucha gente cuando empezó Molotov. Ah, bueno. Como que no llamó la atención las primeras bandas, porque estuvieron los Reyes Vagos y unas de reggae, pero no recuerdo los nombres. Yo recuerdo que tocó Tijuana Love cuando entramos nosotros. No, Tijuana Love tocó un día antes, porque fuimos un día antes, fuimos a ver a Bohemia, a Viernes y a Ruiz Nahual. Ese fue 13 de septiembre y 14 de septiembre fue lo de Molotov. Cierto. También me recuerdo. Ah, no. ¿Sí ves? Pero sí me recuerdo que sí. Creo que con vos salimos y cuando salimos el otro concierto estaba tocando Viento en Contra, ¿no? Extraño tanto. Cuando, a la puta, vale verga la vida. Mira, no. Vale, a ver si todavía logramos ver algo de ese otro concierto, pero ya solo llegamos a que ya había terminado. Sí. Ah, la madre. Es otro concierto muy bueno, muy inolvidable también. Sí, porque son de las bandas que normalmente uno ve en canales como Telehit. Uh-huh. Y que los ve uno en festivales como el Vive Latino, ¿eh? Pero en mi caso, el Vive Latino creo que sería uno de los eventos a los que quisiera ir. Cabrón. Molotov es de esas bandas de que en el Vive Latino, si no están todos los años, están una vez a cada 3 o 5. Es parte del cartel fijo de esos festivales. Cabrón. A ver si es poderoso. Poderoso. Y contame de los conciertos a los que has ido, cuáles han sido los que vos consideras como que vos digas, no, este fue una gran cagada o fue lo peor. Ay, cuál. We'll be right back. Tengo alguno ahorita en particular que se me venga a la mente. No, creo que no. Creo que tal vez solo el ese que te digo que fui a ver a los Miseria Cumbia Vieña, a los Malacates, porque la gente estaba muy muy ebria y un medio roce, ya habían trancazos. Ese tal vez, pensé que por el tipo de evento tal vez iba a estar la gente más tranquila y no. Y tal vez, de hecho, ni siquiera terminamos de ver a Malacates porque ya era mucho el problema. Creo que para un aniversario de Xelajú, si no sé mal. Sí, pues para un aniversario de Xelajú. Y buena cancha de la zona. Ah, sí, ahorita que me acuerdo. ¿Eso no fue entre 2007-2009? Sí, por ahí. Sí, yo me acuerdo que lo tengo presente. Ese, yo no fui, pero lo tengo presente porque yo en ese tiempo trabajé en un café internet y llegaba mucho un patojo que era rockero. Y este patojo, me recuerdo que fue ese toque. Y no sé si nos tocó trabajar o una onda así en ese café internet, porque llegaba mucha gente y cabal, vi que el patojo pasó a saludarme de que iba al toque, güey. Cuando eso yo ya me iba, me recuerdo que me fui a echar mi chévere cuando salí de tour. Cuando voy viendo al güiro venir, ¿va? Y recuerdo que el güiro venía sin playera, vamos. Y aquel frío de la madre, y yo, ¿qué onda, mano? Le dije, ¿y usted qué no? Que si me, él fue el que me dio, me contó que había, pero aquel fue de los relajeros, ¿va? Ah, entonces yo, ¿qué puchis hubo relajo, mano? A la madre, mano, compórtese, va, que no sé qué, entonces sí, cabal. Sí, me recuerdo que me habían contado que había ido relajón Pérez ahí. También otro de los que no me gustó fue para un preverano gallo. Uh-huh. Los preveranos gallo iniciaban a mediodía. Y había, la idea era que supuestamente había una como tipo playa en Juteca, ¿no? Que desde mediodía podía estar uno ahí echándose las cervezas. Y recuerdo que fui a ver a Viento en Contra. Uh-huh. Y la gente estaba tan ebria, pero tan ebria que mucha gente estaba sin poderse parar, estaban tirados por todos lados, empezó a tocar Viento en Contra. Y cuando empezó a tocar Viento en Contra, empezó a llover. Uh-huh. Y solo tocaron 4 canciones. Yo creo que eran como las 5 de la tarde. Y la gente cuando vio que Viento en Contra se fue, todos los que tenían latas de cerveza o los picheles de cerveza los empezaron a tirar los de Viento en Contra. Tuvo que llegar la antimotines para sacar al grupo porque la gente estaba muy enojada porque solo 5 rolas se habían tocado. Y no se me olvida que los encargados de la cervecería les dijeron a los de Viento en Contra que eran bien calambres. Que porque solo 5 rolas. Ah, oh, man. Y se excusaron que porque estaba lloviendo y dejó de llover y aún así ya no quisieron tocar. Y tuvo que llegar la antimotines a sacar a medio mundo del lugar. Ah. De los relajos que había. Hijo de man. Oh. Ah, vamos a ver, de los toques. Gachos. Mira. Yo creo que uno de los toques que para mí más gachos que estuvieron, pero porque siento que dejaron literalmente el concierto abandonado, fue el primer Metal Fest que lo organizaron así, que iba a tener más de 20 bandas. Y yo no olvido que, por cierto, de los podcasts que he grabado hay uno que tengo que es el Hard Metal Fest, que por cierto ese fue el pre-metalón. Inclusive ahí, en el audio que tengo, ahí se oye cuando llega un patojo a anunciar que en ese mismo año, o sea, más o menos como en un lapso de 1 o 2 meses, se iba a organizar un evento, el más grande de Occidente, se iba a organizar ahí en el Centro Intercultural, ¿no? Ay, toda la mar emocionada, ¿no? Porque iban a invitar a un montón de bandas nacionales, ¿no? La cuestión es de que sí, me recuerdo que esa vez fue un sábado, me fui yo a la universidad y todo el rollo, y el concierto, las puertas las abrieron a las 11. Me acuerdo que empezó tocando un grupo que se llamaba Reino Maldito. y empezaron, y me recuerdo que si mucho habíamos unos 11 cuando empezó el evento. Empezó el concierto. Me recuerdo que empezaron tocando rolas de ¿cómo se llama? De Ángeles. Y empezó el toque, vamos. Como a las 3, 4 de la tarde nos fuimos con un cuate a almorzar. Fuimos a comer por ahí y regresamos. Y seguía el toque. Pero me recuerdo que estaba tan, o sea, la primera cosa que me pareció era que estaba tan mal organizado que entrabas y salías y no te pedían la entrada. Me recuerdo que mucha mara alegó porque compraron su entrada y no se las pedían, man. Entonces ponele, vos podías entrar y salir como normal. Y me recuerdo que empezó el toque y cuando ya fue cayendo la noche, ya no querían que siguiera el toque, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó, man? Que sí, cuando vimos, aguanta que el organizador se fue a dormir porque tenía mucho sueño. Entonces se desapareció y había clavo con los de amplificación y el audio, porque ya no querían seguir amplificando, porque no les habían pagado, supuestamente decían que no habían pagado al precio. Y ya lo que no olvido es que me tocaba ya tocar a Arena Rock, porque ya estaban empezando a tocar los grupos de Guate, ¿va? La cosa es de que me recuerdo que se paró un rato el concierto y por ese parón Arena Rock ya no tocó. Entonces se saltaron unas bandas que dijeron que las iban a programar para después y empezaron a tocar todas las bandas black. Dejaron a las bandas black. Lo que yo no olvido es de que igual hicieron un show de fuego, quemaron una parte del escenario y para terminar de ajustar no invirtieron en iluminación, pues, entonces ya estaba todo a oscuras. Total oscuridad esa mierda. Y sí, y considero que sí, fue un festival. Igual como te digo, lo dejaron abandonado en pleno festival. O sea, cómo el organizador se desaparece, ¿va? Y un relajo, man. Un relajo, o sea, siento que fue un espacio demasiado grande. Porque tal vez si mucho habremos llegado unos 150, 200 personas, considero que Pugache, porque se rentó el salón grande y aparte la acústica estaba fatal. Entonces yo recuerdo que como a las 9 y media, 10 de la noche, dejaron de ¿cómo se llama? De tocar. Dejaron tocar porque ya no, los de la disco seguían pidiendo su pago, no les dieron nada, ya no amplificaron, faltaron un montón de bandas que tocaran, especialmente las de Guate, y ya no hubo nada. Entonces, como ya no hubo nada, ahí murió. Entonces, sí, te lo juro, fatal. Hubo otro, pero yo sí ya no fui, que siempre fue del mismo organizador, pero fue en Salca. Ah. Ajá. Y porque también, para variar, un montón de quejas de que no les habían pagado, o sea, tocaron y no les pagaron. Sí, ese es del... creo que encabezaría, o sea, estuvo bueno, creo que estuvo bueno el toque, porque a veces te haces el ambiente con tus cuates, pero ya cuando te quieres convivir ahí con Amara, pues sí, Mel, era otro rollo. Un toque que pudo haber sido mejor, pudo haber matado historia, pero no supieron cómo organizar. Sí, hombre. Oí mucho de ese concierto. Sí, hombre, fíjate que ese concierto hubiera dado para más, hombre. Pero sí, lástima. Creo que hubiera dado chance a que se hicieran cosas muy interesantes más adelante, pero lastimosamente sí, murió ahí. Bueno, estuvieron haciendo más conciertos iguales, pero el clavo que hubo después fue ese, de que... La Mara, o más bien dicho, este mismo organizador deja tirado, ¿no? No era el chiste, ¿no? No era el chiste, pero me llevaba las cosas bonitas. Ah, la madre. ¿Y alguna experiencia curiosa en algún toque, vos? Experiencias curiosas. Ajá. El de Pimentel me dejó una experiencia muy buena. Cuando me subí a tomar fotos en el escenario, recuerdo que, mejor dicho, me imaginé que ese escenario se iba a venir abajo, porque era tan fuerte la energía del mosh que el escenario se estaba moviendo, se movía por todos lados. Yo creo que hasta se movió de lugar. Entonces, pensé en algún momento, pensé que ese escenario iba a quebrarse. Uh-huh. El concierto iba a parar más porque el escenario se había quebrado y por lo violento que era el mosh, uh-huh, que porque realmente el grupo iba a terminar de tocar. Y al final fue también curioso ver que así como fue violento el mosh, así terminó tan tranquilamente y todos se fueron tan tranquilamente. De ahí, uh-huh, otra buena experiencia, otro... los conciertos de Nervosa. Uh-huh. Esos también, poderme subir al escenario a tomar fotos, conocer gente, y que por lo menos yo nunca había vivido en mi vida, pensé ver y platicar con ellos, ¿verdad? Claro, bueno. Porque he conocido más gente en eventos de metal que en eventos más tranquilos, inclusive platicar con varios de esos grupos, ¿va? Y saber, uh-huh, que ellos tienen ya una profesión y ver que para ellos solo es un traje de fin de semana y entre semana sí una vida normal. Cualquier diría que ellos no tienen una vida normal, ¿va? Pero sí, eso podría ser algo curioso. Claro, sí, es cierto. Sí, y vamos a ver de las experiencias. Fíjate que una de las experiencias que tuve fue que me gustó mucho fue en ese concierto que mencionas vos de Extinción. Porque para el Metalón, porque cabal, ahí yo me recuerdo que estaba afuera. Nos salimos a echar un Chester con un cuate. Y afuera estaban los de Extinción. Y me recuerdo que no olvido que yo estaba afuera y fue así como que pues vi al Mora y así como que ¿qué onda vos? ¿Qué onda? Mira, te puedo entrevistar, ¿no? Y yo no olvido que el pisado se me quedó viendo y me dijo, va, permitime, y le fue a pegar un par de vergazos un carro con la mano así, bla, bla. Y se despertó el bajista, el que ahorita ya no estaba, un pelón. Y fue a matar a otro carro y sacó a todos. Entonces yo me acuerdo que yo me quedé así como que puta, pensé que solo era uno, ¿no? O sea, solo a uno le iba a ver. Y resultaron saliendo todos, ¿no? Y yo recuerdo que me puse bien nervioso. Y empecé a echar la casaca ahí con ellos y todo. Y si, como vos decís, ¿no? Hasta inclusive la manera tan casual, porque de las ondas que recuerdo era que platicábamos de... Así como que mi chef, porque se volvieron a reunir, ¿va? Y caballeros me dijeron así como que, ah, sí, es que pasa que yo fui a Pasos y Pedales y me encontré este cerote, ¿va? Y así, ¿va? Y le dije, mira vos, qué putas, volvámonos a juntar. Y cabal, a los 8 días, a este pajero ya no lo vi, pero vi a la hermana de este otro, mierda, que no sé qué. Te digo que puta, qué onda, onda. Esa, con respecto a conocer a los grupos. Y la puteada que se pegaron por lo del disco, porque supuestamente uno de ellos dijo que iban a sacar disco. Ay, ojo, ¿qué estás hablando? Disco, no, es que si no, nunca nos vamos a organizar para sacar un nuevo disco. Ajá, cabal, exacto. Entonces, por eso te digo de que sí. Sí, ha sido muy, muy, muy buena esa. Y otros de los conciertos de los que te puedo hablar, pero en este caso son toda la gama, o sea, toda la empresa esta es la de Black Moon Shows en Guatemala. Y fíjate que me ha gustado porque la mayoría de conciertos fueron en el Salón Agaic, y si no, fueron en el Rocolhu, o sea, lugares pequeños. Estoy hablando que el lugar como el tamaño de una cancha de papi fútbol, un poquito más grande, tal vez. Un poquito más larga. Pero fíjate que, ponerle, te soy muy sincero, ibas y tocaba ahorita, por ejemplo, la banda Beyond Creation, ¿va? Tocaba, taca. Se subía la otra y los cuates se bajaban normal, man. Y vos ahí podías irlos a saludar, te tomabas fotos, te tomabas una chela con ellos. Y eso sí, les daban una sus mesitas y ahí ponían todas sus chivas, ¿va? Vos. Pues ahí te ibas vos ahí a hacer cola, porque yo recuerdo que de los conciertos que hemos ido, allá al menos cuando vas, la mala se pelea por las chivas, man. Playeras, stickers, cassettes, vinilos, CDs. Porque imagínate, o sea, compras por internet un disco de ellos. Está, o sea, no solo ellos, sino de cualquier banda, te sale como en 150 pesos. Y ahí te los llevan que en 40, 50. Si muy caro, 100. Pero te estamos hablando que 100, la edición limitada, que te vale como 300 pesos, vos. Ahí está el sentido coleccionista. Exacto. Entonces, fíjate que me ha gustado mucho esa política que tienen estos de Black Moon Shows, porque banda que toca y te quedas un rato y al rato ya están ahí todos. Eso sí, se van a acicalar y al rato ya bajan y conviven con toda la mara, vamos. Entonces, ha sido una experiencia muy buena esa, porque te soy muy sincero. Al menos ahí conocí un montón de bandas en el rollo black y extremo, ¿no? Por ejemplo, de las que me recuerdo, bueno, estaba Beyond Creation, estos de Exhumer, bandas que has oído y que cuando miras, órale, venís, y cuando vienen con ellos, fijo. Y aquel concierto super archirrequete contraquemado, cuando iba a venir Marduk y que no quisieron que entrara. A la madre, este concierto me acuerdo que estuvo bien tenso, porque fuimos, yo recuerdo que llegó el bus de Shela, nos bajamos, y cuando llegamos, mano, me recuerdo que estaban cayendo unos pijazos de agua, y cuando nos bajamos del bus, todos nos bajamos y todo el rollo, ¿no? Y cuando vimos, un montón de mara escondía en las puertas, ¿va? De la calle donde estaba el Rockwell Hoop, y una colita de mara, ¿no? Cuando llegamos, se nos acercaron unas chavas de derechos humanos, ¿no? Y muchas, disculpen, ustedes vienen al toque, ¿no? Simón, ¿no? Bueno, entonces, por favor, y nos empezaron a dictar un montón de artículos que teníamos que recitarles, y se nos acercaba un periodista. Dios, y que recuerden, ustedes están en el no sé qué libre, no sé cuánto artículo, no sé qué. Y es que fíjense que allá hay uno de Guatevisión y allá hay uno de Emisoras Unidas. Que sí, cuando vimos cabal, estaban con su capita, porque cuando estaba lloviendo, ¿no? Con su capita de eso, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que se hizo una cola y ¡fum! Metieron a toda la mara de un sol y se volvió a hacer otra cola y los metieron. Entonces cuando se acercaban los periodistas y preguntaban, solo dijeron de que estaban reuniendo a la gente para devolverle su dinero o canjear las cosas por otra cosa, ¿no? Recuerdo que ese concierto empezó tarde, porque fue para despistar a los periodistas, y de ahí empezó el toque, vamos. empezó el toque sin Marduk. Lo que nos cagamos de la risa fue que vino en Throne. Mano, esos sacerdotes celebraron una misa se negra en esa mierda. Y nosotros nos cagábamos de la risa porque puta, así como que ese otro subió con incienso y se echó un speech satánico y le pusieron luces y puta. Puta, se te quedaba así como que coman mierda. Y ese ratito había dejado entrar a los periodistas. Cabal. Y otra cagada que había fue que supe yo que ese toque estuvo a punto que lo cancelaran, a pesar de que Marduk no entró. Porque como los periodistas burros empezaron a ver a las trancotas que venían para el toque, para la prueba de sonido, pensaron, ah, esos son los de Marduk, wow. Entonces los periodistas ya estaban haciendo bulla y llegó la policía. Pero cuando llegó a ver la policía, que no iba a ver nada, porque a la policía le dijeron lo mismo, así que miren, no hay clavo, porque aquí lo que va a pasar es de que se va a reunir a la gente y se les va a devolver su dinero. Fíjate que me gustó mucho porque regularmente los conciertos de Black Moon Show llegan 300 personas máximo, 300 o 350. Ese día en ese toque estaba lleno, estaban diciendo que más o menos habían unas 600 personas. Y sí, fue, considero que fue un éxito el toque, ¿verdad? Porque dieron playeras conmemorativas, y hubo venta de chivas de todos los grupos que llegaron, ¿verdad? Entonces estuvo muy bueno y solo esos cuates faltaron, ¿verdad? Pero sí, ese toque fue bien especial. Recuerdo cuando nos bajamos y una tensión, porque solo nos bajamos de luz y una tensión que había en el ambiente. Sí, me imagino. Pero dice un poquito que el morbo vende también. Sí, exacto. Por eso tengo que sí. Porque ahí fue gente que de repente no iba a ir, pero por ir a ver realmente qué iba a suceder en ese instante, creo que pagaron algunos entrar. Exacto. Pero que favoreció más. Uh-huh. Más el relajo que se armó que lo que en sí iba a ser el concierto. Exacto. La verdad es que sí, y como te digo, inclusive me da risa porque días antes yo recuerdo que fui a visitar a algunos cuates, especialmente una de mis cuatas que son mamás solteras, ya tienen güiras grandes más que todo. Yo llegaba, ¿qué tal, muchacha? Que no sé qué. Y las güiritas así como que, güey, mira Marduk. Y yo, me les quedaba viendo, así como que, ¿ustedes cómo saben de eso? No, por las noticias. Yo, ah, sí, no, pues sí, ahí tengo mi entrada, que no sé qué. Ah, bueno, que no sé qué. Entonces ahí, es que yo oí música. Entonces esa era otra cosa, ¿verdad? Que los güiros ya habían oído música de Marduk por la misma. Que el gran clavón de censura que hubo. Sí. Desaboreció mucho. Ah, la madre. Pero bueno, así está la cosa de los toques. ¿Algo más que querrás hablar de los conciertos? De los. ¿Alguna otra experiencia, cuestión curiosa que querrás comentar? We'll be right back. Bueno, yo creo que mi proyecto nació de un concierto. Fui a ver a Viernes Verde un 8 de agosto. Casualmente ese día era mi cumpleaños y recuerdo que solo entramos como 30 personas a la discoteca Sahara, creo que era ese concierto. Entonces recuerdo que viernes en ese momento sonaba muy, muy de garage, ni siquiera ahora ya utilizan otras cuestiones técnicas en sus presentaciones. Y recuerdo que el show fue bastante, a pesar de que solo éramos 30 o menos de 30 personas. Y Viernes Verde tocó 2 horas y media. Y estuvieron receptivos con la gente. Y tanto así que dijeron ellos que llevaban un CD, pero como no había llegado mucha gente, iban a complacer a las rolas que uno quisiera escuchar de ellos. Yo creo que tocaron Lejos del Suelo. Y recuerdo que de ahí salió un poquito la revista, porque en ese entonces no había mucho, o por lo menos yo pensaba que no había mucha bulla, mucho apoyo a cierto tipo, a esos grupos. Entonces por eso de ahí saqué yo la idea de mi página, para apoyar a todos los grupos. Bueno, creo que a raíz de ese toque fue que le pusiste ese nombre, o sea, fue que empezaste a decir, bueno, voy a empezar a apoyar los toques que van saliendo. Sí, a grabar video y a tomar fotos, ¿va? Porque miraba que, por ejemplo, los de Guate, los conciertos de Guate sí se subían videos, fotos, había información, pero los de los locales sí no, por lo menos yo personalmente no miraba que hubiera mucho apoyo. Entonces la idea era esa, era tener una página donde la gente pudiera ver qué eventos hubieron, iban a ver y saber, va, de repente, si vale la pena ir a ver a ciertos grupos o no, ¿va? Entonces de ahí surgió la idea. De ahí surgió la idea. Ah, qué buena onda. Buena onda. Yo sí, bueno, en mi caso, yo ya traía la idea desde hace tiempo. Inclusive siempre cuando iba a un toque, era aquello de que sería bueno tomar un video de este lado. Sería bueno tomar video de este otro lado. Entonces siempre me la pasaba como que imaginándome eso, hasta que cabal se dio la oportunidad de poder empezar a sacar videos y cuestiones como esas. Pero sí, siempre tiene uno el deseo. Creo que hay muchas cuestiones interesantes que hay de los eventos que uno comparte. Por ejemplo, puede ser la cuestión de la vivencia en el entorno en el que lo vivís, o también la cuestión por la banda que es, vamos. Sí. Y si no, pues también es la cuestión de que, o sea, de la experiencia o la expectativa que tenés, porque a la larga, pues, la experiencia uno la vive, uno la va haciendo. Porque para muchos, por ejemplo, un concierto pudo estar muy gacho, pero la presentación del evento es la que realmente salva la experiencia, ¿no? Sí, hay eventos que pasan los años y la gente todavía los tiene presentes en su vida, ¿verdad? Exacto. Hay eventos que pueden marcar la vida de las personas. Exacto. Porque fue muy bueno o fue muy malo, ¿verdad? Exacto. Muy bien, mi estimado. Entonces, pues te agradezco porque hayas querido que hayamos compartido y te hayas tomado un momento. Ojalá que podamos seguir grabando y compartiendo con la Mara episodios y también alguna otra plática. De repente ahí haces el tiempo. Ay, me habías contado algo por ahí de armar algo con fechas históricas. Sí, estamos pendientes con eso de las fechas. Ya lo vamos a armar. Tenemos que armar algo ahí con las fechas. Qué buena onda. Porque hay muchas canciones nacionales que hablan sobre ciertos sobre ciertos eventos históricos. Entonces creo que tenemos que hacer algo ahí, algo de historia y rock en Guatemala. Exacto, creo que así, así tiene que ir la cosa, vos. Porque creo que rock, bueno, es un género nuevamente que va ahí marcado con la historia. Exacto. Bueno, pues te agradezco mucho por el tiempo que te tomás y por aceptar la llamada y por también hacer el espacio. Y pues ahí pendiente siempre, ahí con lo que vayamos haciendo. Igual estás, como siempre, ya sabes, así como cuando estábamos en Metalogy, igual acá en los podcasts estás totalmente invitado, con cualquier temática o cualquier cosa que querrás que platiquemos, pues bienvenido es y solo ganas. Gracias, Julio. Gracias por la invitación y esperamos que se repita esto próximamente. Así será seguramente, viejo. Por cierto, tu fanpage para que te busquen y den like. Guatemúsica. Así la encuentro. Okay. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Un gustazo saludarte nuevamente. Y siempre estamos en comunicación y gracias nuevamente por el espacio. Julio, cuídate. Ahora le pues. Gracias por la invitación.